Yeah, el Big Nango de moda. Maybe the best. Sí, suena el hielo. Y yo te invito a mi playa, pa' donde quiera que tú vayas. Este verano yo le canto a mi país y yo me voy. De parrandas ya me voy, en visita a mi pueblo, catracho que yo soy. Y yo me voy, de parrandas ya me voy, en visita a mi pueblo, catracho que yo soy. No, no, no, no, en casa no me quedo. No, no, no, no, en casa no me quedo. Ven y quédate, mira que esto es mi país, fiel con su naturaleza, se mantiene siempre firme. Ven y bailarás conmigo esta noche y daremos una vuelta en el porche, dando miedo como nunca en el hotel. Y al final seremos todos con pinches, te darás cuenta de todo lo que hice, invitarte al país de mis raíces. Y yo me voy, de parrandas ya me voy, ven visita a mi pueblo, catracho que yo soy. Y yo me voy, de parrandas ya me voy, ven visita a mi pueblo, catracho que yo soy. No, no, no, no, en casa no me quedo. No, no, no, no, en casa no me quedo. Este verano nos vamos a parranda, este verano nos vamos a parranda, este verano nos vamos a parranda hasta que salga el sol. Este verano nos vamos a parranda, este verano nos vamos a parranda, este verano nos vamos a parranda hasta que salga el sol. Santo, hasta que salga el sol. Santo, hasta que salga el sol. Y yo te invito a mi playa, pa' donde quiera que tú vayas. Este verano yo le canto a mi país y yo me voy. De parrandas ya me voy, ven visita a mi pueblo, catracho que yo soy. Y yo me voy, de parrandas ya me voy, ven visita a mi pueblo, catracho que yo soy. No, no, no, no, en casa no me quedo. No, no, no, no, en casa no me quedo. Esto es una más de tu artista favorito, el Big Nango de moda. Sí, Sandunga, suena DJ Roland. Y quien más, Navy in the best. Dile Berín Guerrero que este año vamos a hacer de la nuestra. One Love Music Inc. y el mismísimo artista. One Love Revolution, the album.